ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Buenos días, amigos, sean bienvenidos a este su noticiero Noticias de Abajo ML. Estamos dando ya inicio a esta edición de el día lunes 13 de julio del 2015 a este tu noticiero que se titula Noticias de Abajo de los medios libres. Y bueno, hoy tenemos preparados bastante información para todos ustedes. Ha sido una semana y un fin de semana muy activo, así que bueno, pues hay bastante información. Y bueno, pues vamos a darle también la bienvenida aquí a nuestra compañera para que también nos ayude a la lectura. Como siempre, vamos a iniciar con los titulares, lo que vamos a tener de noticias, algunas de las noticias que vamos a estar dándole lectura el día de hoy aquí en este noticiero. Bueno, vamos a escuchar, buenos días, vamos a escuchar unos audios sobre una entrevista con los familiares de Juan y Natalie de Chile, que nos sus familias que nos cuentan de la huelga de hambre, que duró 53 días, 54, y también vamos a escuchar en las noticias internacionales el posicionamiento de Grecia y lo que ha pasado esta semana, cómo se han movido las aguas allá en Grecia durante esta semana. Vamos a tener también un artículo sobre Evo, la voz, la hoz y la cruz, sobre Bolivia. En Génova, Italia, sabotaje contra la dictadura tecnológica. En Chile también tenemos un comunicado de Emilio Berkov frente a la condena carcelaria y la ley Mordaza, la sombra de Franco, reina en España. Y bueno, en nacionales también vamos a tener, primero vamos a empezar con una nota acerca de la cooperación militar entre Francia y México. Como ustedes saben, el día de hoy viajó una delegación mexicana a Francia, encabezada por el nefasto de Enrique Peña Nieto, y bueno, vamos a tener información al respecto. También, bueno, pues se fugó el Chapo Guzmán, y queda exhibido el Estado mexicano, pues como lo que es, ¿no? O sea, un centro de corrupción y que pues nada más le hace al juego con esta idea de impartir justicia. También tenemos información, algunas notas sobre Xochicuautla, que bueno, pues como ustedes saben, la defensa del bosque otomí sigue en pie, sigue fuerte por estos luchadores indígenas allá del Lerma, que bueno, pues siguen defendiendo su territorio a pesar de el hostigamiento y el acoso. Ahora Peña Nieto les acaba de expropiar sus territorios, y bueno, vamos a estar hablando también de ello. También tenemos información acerca de la libertad de Jacqueline y Brian, que bueno, pues ya salieron en libertad hace algunos días, y bueno, pues esto también forma parte de esta huelga de hambre. Vamos a estar hablando también de la huelga de hambre que están llevando a cabo el colectivo informal de presos políticos. Y también vamos a tener información acerca del pliego petitorio contra un basurero ilegal que se ha instalado en Amatlán de los Reyes, Veracruz. También un mensaje de Nestora Salgado en homenaje a Antonio Vivar, este muchacho egresado de la UPN que fue asesinado el pasado 7 de junio allá en Tlapa. Bueno, pues la comandante Nestora, presa política, manda un mensaje a este compañero caído. Y también vamos a tener información sobre la movilización magisterial, así que bueno, no le Parecía que no estaba saliendo el audio. Bueno, pues esa es un poco de las notas nacionales. Y vamos a tener estos audios de Nestora. Y estos también compilado de información en torno a la lucha magisterial que se está llevando a cabo a nivel nacional. Y bueno, pues vamos también vamos a tener una columna acerca de la libertad de Brian y Jacqueline. Les traemos un audio de la conferencia de prensa que tuvieron el día de su salida allá a las afueras del plantón de por los 43 en Reforma. Y también traemos un audio de los profesores, perdón, de los compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero y los padres de familia que, bueno, pues el día también 10 de julio, pues hicieron unas protestas ahí frente a la Casa de Francia, y esto que tiene que ver mucho en relación con este viaje que tuvo esta delegación mexicana allá a las Europas. Vamos a estar comentando en torno a esto. Y bueno, pues sin más, vámonos con un poco de música y regresamos con la primera columna dedicada a los presos políticos de Chile. Ahorita regresamos, vamos a escuchar esta canción. Este fue un cadenazo que destelló en un apagón justo en mi corazón aquella noche, aquella noche anarcotropicalísima en la población. Y esto es amor encapuchado. Corríamos por la población, las barricadas se armaban entonces, mi pueblo luchaba contra la represión, una extraña sensación sentía mi alma, quién hubiera imaginado que entre lagrimógenas y llamaradas, una extraña y hermosa silueta vi. Entre su capucha unos ojos me miraban, se me acercó y me dijo así: guacho, ahora un moro hipnotizado, yo se la di. Ya encendió y con ella mi amor, amor encapuchado entre llamas y balazos, amor encapuchado de dos lumpen enamorados, amor encapuchado entre llamas y balazos, amor encapuchado de dos lumpen enamorados. Ay, qué lindo es el amor. Con energía tropical. Cumbia romántica y rebelde. Un cielo negro. lado. Amor encapuchado entre llamas y balazos. Amor encapuchado de Golumpen enamorado. Oh, oh. Amor encapuchado entre llamas y balazos. Amor encapuchado de Golumpen enamorado. Amor encapuchado entre llamas y balazos. Amor encapuchado de Golumpen enamorado. Energía tropical para todas las nenas enamoradas. Bueno, pues estamos de regreso. Escuchamos esta canción que se tituló Anarquía Tropical, y bueno, pues es de un grupo chileno. Ay, perdón, la canción se llama Amor Encapuchado y el grupo se llama Anarquía Tropical. Y bueno, pues ahí está esta nota. Y bueno, vamos a empezar con escuchando parte de la conferencia de prensa que dieron Jacqueline Santana y Brian Reyes el pasado viernes 10 de julio, cuando salieron libres tras 8 meses de prisión, pues en las que fueron secuestrados por el Estado. Y bueno, pues dice la nota previa al audio: después de 8 meses de secuestro por el Estado mexicano con un operativo infame hecho por la policía, hay que recordar que esos jóvenes fueron secuestrados a la brava, así en la calle. Bueno, pues salen libres por medio de un amparo federal Brian y Jacqueline. Sin embargo, decidieron seguir la huelga de hambre que iniciaron hace más de 12 días, ahora ya serían 14 o 15 días, para denunciar el injusto sistema penitenciario mexicano y reclamar la libertad de los presos políticos del país. Tras salir libres, la joven pareja decidieron encontrarse con sus amigos y familiares en el plantón por los 43 frente a la PGR de Reforma. Con una apresurada conferencia de prensa, agradecieron el apoyo de la Liga de Abogados Primero de Diciembre y llamaron a seguir luchando por los que continúan presos. Cabe señalar que la hermana de Brian, Wendy, es la única que inició la huelga de hambre sin estar presa y que la mantiene hasta tomar una decisión colectiva de levantar o continuar esta medida de presión. La libertad y la solidaridad se abrazaron esta tarde para recordarse que el camino a la emancipación es largo y difícil, pero vale la pena caminarlo. Y pues bueno, pues no sé qué nos podrías tú comentar acerca de esta liberación que tuvieron nuestros compañeros. Bueno, pues después de 8 meses de un proceso completamente irregular, después de una larga espera, de una lucha también que dieron sus familiares, sus amigos por la libertad de Brian y Jacqueline, pues esta noticia pues nos da mucho gusto. También pues saludamos el esfuerzo que hacen estos compañeros por acompañar también la huelga de hambre que continúan nuestros compañeros, 3 compañeros, continúan la huelga de hambre, que es Fernando y otros 2 compañeros en el norte y Jesse Montaño en el reclusorio sur. Pues bueno, estos compañeros también pues reivindican la lucha que se lleva pues dentro de las cárceles, también por las condiciones en las cuales pues ellos vivieron y las cuales ellos en carne propia pues nos comentan en su conferencia que dieron de una manera pues muy improvisada ahí en el plantón de los 43 allá en la PGR. Y bueno, pues esta conferencia de prensa pues fue más bien una manera de de que ellos pues nos contaran, ¿no? Fue de una manera pues muy muy improvisada, pero bueno, pues terminó pues en fiesta, en abrazos, en

identificarlo e igualarlo con la aceptación de un memorándum izquierdista. Algo semejante, apoyar al partido gobernante Syriza, regalándole el no y consintiéndole que lo convierta en un sí, sobre la base de la propuesta de Juncker, la cual fue rechazada en el referéndum. El no del pueblo excede, sobrepasa los propósitos y los objetivos de la coalición gubernamental, y por eso el mundo de la lucha ha optado por apoyarlos en las calles, por todos los medios posibles, continuando su lucha constante contra todos los memorándums viejos y nuevos. Pues el asunto de este referéndum, dice, fue sin duda un paso de resistencia, pero en ningún caso este paso es suficiente y tampoco es el principio o el fin. El movimiento obrero popular y los luchadores han de recibir este no y profundizarlo aún más, ampliando la brecha que ha creado la política de la vía única europea. Engrosando nuestras filas, tenemos que resistir al acuerdo de la sumisión que está buscando la coalición gubernamental de los partidos Syriza y Anel, con la aceptación y pleno consentimiento de todos los partidarios del sí, violando el mandato popular del referéndum. Hay que estar en constante alerta política y organizativa para aprovechar y confrontar cualquier brecha potencial en el marco del estado de emergencia que se está preparando. Hay que permanecer en las calles, organizando el contraataque de clase, reclamando la cancelación unilateral de la deuda y la ruptura con las formaciones imperialistas de la Unión Europea y la OTAN. Ningún falseamiento del no, por la defensa de los intereses populares y proletarios, ningún acuerdo de sumisión, ningún nuevo memorándum. La lucha continúa hasta la revolución social, la anarquía y el comunismo. Bueno, esto lo podemos leer en el portal de Portal Oaxaca. Y bueno, este es un comunicado que lanza la Asamblea de Anarquistas Comunistas por el contraataque de la clase contra la Unión Europea. Pues vemos que es un poco delicado el asunto de Grecia, pues está ahorita en una, digamos, en una lucha donde pues se definen muchas cosas en lo referente pues a la economía, ¿no? O sea, el decir aceptar las medidas de austeridad que impone la Unión Europea para lograr entrar dentro de la comunidad europea, pues es un costo bastante alto para la población, y pues la población pues está dispuesta pues a resistir. Sin embargo, pues las presiones son muy fuertes. Y bueno, pues sabemos que son presiones que tienen que ver pues con toda una economía mundial, ¿no? A la cual pues se le está abriéndose una brecha. En este caso, Grecia es un ejemplo de las consecuencias de esta política de que está impulsando la Unión Europea como una comunidad, pues como una sola, como una sola moneda, con una sola economía, pues casi, pues esa nunca es, digamos que, pues, benéfica para todos, ¿no? En este caso, pues, los que están, pues, ahorita sufriendo, pues, o más bien viviendo esa realidad, pues, es, Grecia, y, pues, al parecer, pues, hay más bien esas presiones de querer, pues, digamos que, malversar, ¿no? El referéndum que ya dio la población, que ya dieron en este referéndum, y pues habría que ver qué más. Sí, pues algo pues inusual, ¿no? Lo que pasa en Grecia, no inusual la crisis, sino inusual esta política de estira y afloja de la Unión Europea por querer tener dentro a Grecia, pero también por quererlo sacar. Y bueno, pues esta valentía de un pueblo que, pues, a pesar de la crisis tan dura que se ve, del panorama tan difícil de poderlo sortear, bueno, pues levantan la dignidad y dicen no a las medidas antipopulares, a estos recortes presupuestarios, a seguir pues pagando una crisis que ellos no generaron. Es una crisis que generaron los banqueros, las grandes transnacionales, todos los pues empresarios grandes que han lucrado con el país griego. Y que bueno, pues hoy se lavan las manos y le dejan el costo de esta crisis a la población. Y que bueno, pues aún está todavía muchas páginas por escribirse en Grecia. Y bueno, pues ahí se ve, hasta había la esperanza, ¿no? De que a la entrada de un gobierno, pues de izquierda, un gobierno radical, ¿no? Que hasta muchos comentaban que era demasiado radical. Que bueno, pues se le quitó lo radical pero rápido, ¿no? Y ahora trae esta onda de que no sea tan lo que diga el pueblo, y nuevamente esta preocupación de muchos gobiernos reformistas, o socialdemócratas, de querer agradar a las inversiones extranjeras, y eso pues solamente pues con medidas antipopulares que seguramente pues no van a beneficiar para nada a la población mayoritaria. Y bueno, pues vámonos con más información. Ahora vamos a Sudamérica, y esto, vamos a hablar acerca de la visita del Papa Francisco, pues en su gira por América Latina, bueno, por América, ¿no? Que ya estuvo en Estados Unidos, ahora estuvo en Bolivia. Y bueno, pues el portal de lajein.org nos trae un artículo que se llama Evo, la Hoz y la Cruz, y eso lo escribe Pablo Stefanoni. Dice, el Godzilla sudamericano recibió el regalo de Evo con sorpresa y enojo, y según parece balbucear en los videos que circulan por la web, dice, eso no está bien. Y bueno, pues como ustedes saben, fue polémico porque ahora que visitó a Evo Morales, Evo le regaló un libro, y en ese libro viene una hoz y un martillo, donde en el martillo viene crucificado Cristo. Y bueno, pues ahí, a saber, ¿no? Vamos a leer el artículo. Dice, al Papa Francisco I le gusta dejar marcas a través de actos simbólicos, sin mayor compromiso, como los que hasta ahora le vienen generando tanta gran popularidad en todo el mundo. Y Evo Morales es en ese sentido una de las hormas de sus zapatos. El presidente boliviano ha construido su carrera sindical y política a fuerza de símbolos, cuya motorización le permitió llegar al Palacio Quemado como el primer presidente aymara de Bolivia. Fue Evo uno de los principales artífices, por ejemplo, de la transformación de los cultivos de coca bajo el fuego de las políticas de erradicación con apoyo de Estados Unidos en hoja sagrada. Lo era en el mundo andino, pero no con tanta potencia simbólica, y en emblema de la dignidad contra el imperio. Causa coca, huachuna, yanquis. Viva la coca, mueran los yanquis. Es el grito de los bolivianos. Era la consigna. Todos lo recuerdan cuando apenas pues ganó Evo Morales. Resonó al presentarse sin complejos frente al rey Juan Carlos, vestido con una chomba, suéter a rayas, fuera de todo protocolo. Mario Vargas Llosa lo consideró una genialidad de un operador de marketing, pero fue más bien el azar de una maleta hecha a las apuradas. O cuando le regaló un charango forrado de hojas de coca a Condoleezza Rice, o un retrato de Bolívar a Álvaro Uribe, hecho con el collage de esas hojas para el pintor Gastón Ugalde, el colombiano respondió, ojalá la coca solo sirviera para esto. El Papa es peronista, pero Evo también puede ser peronista cuando quiere. Si Papa Francisco I pasó por Ecuador, donde lo recibió el presidente Correa, un devoto católico social, y la noticia fue la gran cantidad de público, en La Paz la novedad, además de las masas en las calles, fue que Morales le obsequió, entre varios regalos, una cruz sobre una hoz y un martillo, una réplica de la construida por el cura hispano-boliviano Luis Espinal. Pero ¿quién era el autor de esa obra? Se sabría después de cataratas de opiniones en las redes sociales. Francisco I lo recibió con sorpresa y según parece balbucear en los videos que circula por la web, dice, eso no está bien. Y bueno, no fue un libro, de hecho aquí vemos la foto, le regaló toda una maderita y todo un... Pues sí, como dice el artículo, ¿no? Todo un símbolo. Y sí, el Papa pone cara de what, y Evo pone cara de risa, ¿no? Y dice, el jueves todos los diarios y sitios de noticia de todo el mundo tienen la noticia de la cruz comunista. Algunos en las redes hablan de la cruz blasfema, y todos tardaron en encontrar el sentido de este gesto de Morales que tiñó la visita de Francisco I a La Paz. Entre un baño de multitudes, precisamente cuando empieza a sonar la posibilidad de que Evo busque un cambio constitucional para poder volver a presentarse en el 2020, y cuando el país está pendiente de la decisión de la Corte de La Haya, que debe decidir si acepta o rechaza la demanda marítima boliviana contra Chile, Evo metió el tema en su discurso. Bienvenido, hermano Papa, a una parte de la patria grande a la que se le ha mutilado su acceso al mar. Evo nunca tuvo demasiada simpatía por la Iglesia Católica, en algunos momentos se acercó a los metodistas para marcar distancias y en otras ocasiones la acusó de aliada de la oligarquía o de colonial. Pero los lazos, como en otros casos, mejoraron con el Papa argentino. Pese a esa distancia de la curia, precisamente debido a ella, Evo siempre colocó al cura Espinal en el panteón del nuevo Estado plurinacional. En su discurso de investidura lo nombró junto a Tupac Amaru, Tupac Atari, Bartolina Sisa, Ernesto Che Guevara y el diputado socialista Marcelo Quiroga. Santa Cruz también asesinado por paramilitares en 1980. Se trata en todos los casos de líderes víctimas a los que a veces suma el presidente Gualberto Villarroel, asesinado y colgado de un farol en la Plaza de Murillo en 1946. Muchos escribieron sobre esa cruz en las redes sin saber de dónde venía. El dibujante Liniers posteó en Twitter: ateísmo comunista más Jesús más cebo más papa igual a postmodernismo. Una señora católica, tal su nombre de Twitter, así es su nombre de Twitter, señora católica, no es por si se lo querían ustedes, ya se los ganaron. Dijo que por cosas como esta Dios le quitó el mar a Bolivia. Otros acusaron de ignorante a Evo, ignorando ellos el origen de esa cruz. ¿Quién fue Lucho Espinal? Bueno, pues el que hizo esta cruz. Lucho Espinal fue poeta, periodista, cineasta y jesuita. Era casi medianoche cuando lo secuestraron en La Paz. Luis Espinal Campos volvía del cine a pie y le faltaba una cuadra para llegar a casa, pero lo montaron en un jeep. Era casi medianoche cuando lo secuestraron en La Paz. Quiso la accidentada historia de América Latina que Espinal y el obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero fueran asesinados con un margen de 2 días. El primero el 22 y el segundo el 24 de marzo de 1980. Recuerda el periodista boliviano Boris Miranda en un artículo publicado en la BBC. Francisco I paró su comitiva para hacerle un breve homenaje a las afueras de La Paz, donde fue encontrado su cuerpo. Espinal predicó el evangelio y ese evangelio molestó. Por eso lo eliminaron, dijo el Papa. El evangelio que molestó no era sin duda el oficial, cosa que el Papa oculta, al igual que hace con el salvadoreño Monseñor Romero. Y bueno, pues ahí está la historia de este controversial regalo que le hace Evo Morales al Papa, al Pope, dicen algunos, al Papa Francisco, a Francisco Bergoglio, ¿no? Su nombre de pila. Y bueno, pues ahí está esta información desde Bolivia y les invitamos a que vean toda la nota en lahein.org. Bueno, tenemos también acá una nota de Italia. Génova, Italia, dice: sabotaje contra la dictadura tecnológica. La sociedad actual se puede describir sin duda alguna como un sistema tecnocrático donde a nivel global la ciencia desenfrenada y los productos que dispone al mercado dominan y gobiernan la vida. Desde su existencia, las multinacionales mantienen su dominio sobre el planeta a través de los estados y las instituciones internacionales, la ONU, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. La sociedad hipertecnológica es la sociedad perfecta para cumplir con las dos exigencias principales del poder: el lucro y el control social. Gracias a la ciencia y la tecnología elevadas como divinidades contemporáneas, el lucro no conoce límites. Desde los dispositivos militares que se evolucionan continuamente hasta la increíble cantidad de productos inútiles que se disponen al mercado. A la par, el control social de la vida solo puede ser cada vez más generalizado, pasando por las simples cámaras de vigilancia al uso de las nanotecnologías. Las personas, ya privadas de toda autonomía y su propia voluntad, se introducen al maravilloso mundo de la ciencia a través de un acceso parcial y ficticio a la tecnología. Con la quimera del mejoramiento de la calidad de vida, los únicos efectos reales son la producción desenfrenada, la atrofia de las mentes y de las propias habilidades, la anulación de las emociones reales y, por ende, la anulación de la vida misma. Todo eso mientras lo que queda de la naturaleza frente a nuestros ojos acaba por ser devastado para construirse grandes obras relevantes con la más rápida circulación de estos productos y para facilitar su acceso. Todo eso en medio de la indiferencia generalizada y mientras la televisión transmite imágenes de pueblos masacrados y reducidos al hambre para que sean explotados aquellos recursos indispensables para el aumento de la fabricación de esta mercancía. Pero una vez más, decimos simplemente evadir el control y poner en peligro el lucro de la sociedad tecnocrática. Metemos fuego a los cables de alimentación de un repetidor de telecomunicaciones, propiedad de Italcite SPA, empresa especializada en este sector de Italia, en Italia y Europa, por la liberación inmediata de Marco Kamenich, en solidaridad con los anarquistas presos en Italia, Chile, Grecia, España y México. Bueno, esta información la podemos encontrar en contrainfo.speed.net. Así es, y bueno, vámonos a más información. Y bueno, pues ahora vámonos a Argentina, el cono sur americano. Y bueno, en el portal de disidentes.cl, perdón, vamos a Chile, no a Argentina, cerquita, pero no... Pero no es lo mismo. Y bueno, pues esto es un comunicado público de Emilio Berkoff, que bueno, él dice: es mi deber como revolucionario declararme en rebeldía frente al poderoso. Y bueno, es una declaración desde el Gualmapu, es decir, desde Chile. Ante la aberrante condena política de la cual he sido objeto, quiero declarar a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente. Durante aproximadamente 9 años vengo solidarizando y acompañando las justas demandas del pueblo mapuche y sus comunidades, entendiendo que es el sistema capitalista el gran enemigo, no solo de este pueblo, sino de toda la humanidad. Así es como junto a mi familia decidimos irnos a vivir a Puerto Choque, en Lago Leuleu. Aquí hemos acompañado el proceso de recuperación territorial de las comunidades en contra de las empresas forestales apostadas en el territorio mapuche. Estas son Mininco, Arauco y Volterra. Como es bien sabido, los dueños de estas empresas son las familias Mate, Angelini y capitales transnacionales, los que a su vez financian transversalmente a los políticos tanto de la derecha como de la nueva mayoría. No es de extrañar entonces el apoyo irrestricto de los distintos gobiernos de turno le brindan a estas empresas, como por ejemplo es la ampliación del decreto 701 del fomento a la actividad forestal o la militarización de las comunidades colindantes a los monocultivos de pino y eucalipto. Con gastos desmedidos en donde las policías pasan a ser los guardias privados de las empresas, así también han sido centenares de comuneros, militantes y simpatizantes de la lucha mapuche los que han sido encarcelados con largas prisiones preventivas y muchos condenados con el único fin de amedrentar al movimiento mapuche en general y salvaguardar los intereses de las forestales. Durante el año que llevo libre, mis energías han estado puestas en mi familia y continúan acompañando los procesos de recuperación territorial contra Mininco y el proyecto de liberación nacional mapuche. Son estas las convicciones que despiertan la ira de los forestales, los tribunales y el gobierno. Todos coludidos en frenar el avanzar de las comunidades y la simpatía que despierta en el pueblo chileno. Mi proceso judicial siempre estuvo plagado de irregularidades y vicios, desde testigos protegidos hasta testigos de oída. El debido proceso jamás existió y menos aún en un juicio justo. Sus acusaciones sin una prueba concreta no se pueden sostener. El montaje se les desmoronaba de a poco. Finalmente me tuvieron que absolver de ocho de las diez causas que tenían en mi contra. Solo me condenaron por porte de arma, causas que en la mayoría de los casos no implican cárcel. No obstante, el tribunal decidió darme la mayor pena para este delito, argumentando que las armas estaban destinadas a atentar contra las fuerzas policiales. Esto lo infieren de los documentales y lecturas que en mi poder encontraron, es decir, se me condena por las ideas que defiendo. Esto es una condena política presionada por el poder de las forestales, coordinada por el ministro del Interior, tanto de la administración de Piñera como la de Bachelet. Fueron ambos querellantes de la causa, se dicen distintos, pero a la hora de proteger al rico son uno. Mi consuelo a tanta injusticia reside en la hermosa familia que tengo y me acompaña en esta lucha. También me consuela el ser testigo de que los procesos de recuperación territorial y reconstrucción nacional son ya imparables. Son cientos las hectáreas de las comunidades que hoy ya controlan. Las forestales no podrán seguir haciendo usufructo del territorio mapuche. Es irremediable, tienen que irse, aunque el gobierno se empeñe en desprestigiar al movimiento mapuche, hablando solo de robo de madera y delincuencia. Lo cierto es que las comunidades cada día controlan más territorio. Mi condena ya ha sido ratificada por todas las instancias correspondientes que se han hecho cómplices de la injusticia en donde no hubo ni debido proceso ni juicio justo. Frente a esto, mi deber como revolucionario es declararme en rebeldía frente a la opresión de los poderosos, de las transnacionales forestales y del Estado servil a los intereses capitalistas. Así, desde donde esté, continuaré aportando al proceso de liberación nacional mapuche, Huemuñay, julio del 2015, y bueno, pues diríamos Mari Chihuahua, ¿no? Que esté en rebeldía, ¿no? Y contento nuestro compa donde quiera que esté. Y bueno, pues es lamentable el papel también de las autoridades judiciales allá en Chile, que bueno, pues donde sean capitalistas actúan de la misma manera. Y bueno, pues vámonos con más información. Bueno, tenemos también un artículo, este lo podemos encontrar en rebelión.org. Y es de Aidiana Martínez, que lo escribe en Barómetro Internacional. Se llama Ley Mordaza, la sombra de Franco reina en España. Y bueno, este artículo es sobre pues un asunto grave también, que es, que dice, al escuchar las opiniones de líderes progresistas y de importantes analistas ante la necesidad de cambio de estructura financiera mundial, y la importancia de dar un giro al mundo hacia un orden mundial que garantice la estabilidad de los pueblos donde las imposiciones y la violación de los derechos humanos queda en una época retrógrada, nos encontramos con la aprobación de la ley Mordaza en España, ley que viene a violentar los derechos civiles y políticos del pueblo español. Bueno, y curioso, ¿no?, que esta ley, en un contexto en el cual pues se pretende dar, como dice aquí, ¿no?, en donde la violación de los derechos humanos quede atrás, pues por el contrario, la ley Mordaza pues es una ley que limita los derechos de las personas, ¿no? Dice, el 1 de julio entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana en España, conocida como Ley Mordaza, y dos reformas del Código Penal que restringen el acceso libre a Internet. Analistas, abogados, intelectuales, líderes progresistas han calificado estas leyes como una violación terrible a la libertad de expresión, más en épocas donde el Internet es el principal medio por excelencia de comunicación, información y expresión. Aunque suene inaudito, las sanciones van desde tuitear opiniones sobre protestas en contra de alguna acción del gobierno, hasta montar en Internet alguna foto o imagen de algún policía o autoridad violentando los derechos humanos de algún ciudadano. Específicamente, esto es lo que sancionará la mencionada ley. Manifestarse es una infraestructura que presta servicios básicos para la comunidad. Un ejemplo de esto puede ser una típica protesta de grupos ecologistas o grupos progresistas con pensamientos políticos distintos que manifiesten con pancartas y consignas acerca de entes públicos. Realizar protestas cerca de parlamentos, sacar fotos a los agentes policiales, pedir un desahucio, entre otras. Bueno, esto dice, es importante conocer que según mediciones recientes en España, la ley Mordaza tiene un nivel de rechazo de 75% de los consultados. Además de un nutrido grupo de partidos políticos, se une a esto, entre los que destacan el PSOE, al cual se Izquierda Unida, entre otros. Bueno, pues, ¿cómo no rechazar esta ley que lo que pretende, pues, es callar, reprimir y, pues, es una ley intolerante, ¿no? Por eso el título de esto dice, la sombra de Franco reina en España. Pues, al parecer, pues, las leyes, en lugar de estar, pues buscando formas de cómo pues dar mejores condiciones, ¿no?, de vida, pues están sancionando y coartando las libertades, los derechos, el desenvolvimiento mismo del pensamiento humano, de la libertad misma del ser humano. Y pues bueno, nos enteramos de esto y pues nos parece pues una noticia bastante grave. Como les decía, lo podemos encontrar la nota completa en www.rebelión.org. Bueno, pues ahí están las noticias internacionales. Vamos a escuchar un corte musical y regresamos con todos ustedes. Vamos a escuchar esta muchacha que se llama La Otra Que Lucha. Bueno, así se llama su grupo. Y ahorita les decimos su nombre de esta muchacha. Y bueno, pues se llama La Otra. La Otra Que Lucha se llama su grupo. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción y regresamos. Vamos a decirle a Miles Davis que deje por favor un ratito de estarse pachequeando acá con su trompeta. Y vamos a escuchar a esta muchacha española, joder. Disco, el famoso próximo disco que llevo prometiendo 3 años, y bueno, deciros que se va a llamar Pa' Fuera y Pa' Dentro, que lo estoy grabando con Fisura. Fisura es una red cooperativa audiovisual que, bueno, apuestan por la cultura libre, igual que hago yo, y sin más, este tema habla de esa otra forma de ver el amor que nos enseña el feminismo y se llama Contigo. Si no estás aquí, puedo andar caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos, te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Dicen que da miedo la libertad. No sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón. Sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Me quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Bueno, pues ahí está esta compañera que interpretó su rola. Y bueno, pues vámonos con más información. Ahora ya estamos entrando al área de las noticias nacionales. Así que vamos a iniciar con una que habla acerca de pues esta denuncia que están haciendo, ¿no?, los normalistas de Ayotzinapa junto con los padres de familia de acusar al gobierno mexicano, perdón, al gobierno francés, de ser cómplice del genocidio que está cometiendo el gobierno mexicano aquí en nuestro país. Y bueno, esto debido a que, como ustedes saben, el día de hoy una comitiva mexicana se fue a Francia para participar en el desfile militar del Día de la Revolución, el 14 de julio, allá en París. Y bueno, pues dentro de esa comitiva va, pues de entrada, un nefastísimo repudiado aquí en México llamado Enrique Peña Nieto, que es el presidente, pero también va pues toda una comitiva de militares, ¿no?, militares de alto rango, que van a ir a hacer ahí sus cosas, y que bueno, pues en primera no representan al país, segunda, pues si algo tendría de que presumir México, no tendría que ser de sus militares, ya que últimamente están en tela de juicio debido a estas pues actos pues de violaciones a los derechos humanos donde han participado y donde aún hay cosas por aclarar. En particular, bueno, pues el 27º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano está en tela de juicio debido a su participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas el pasado 26 de septiembre del 2014, pero también en otros hechos, como en el caso de Tlatlaya, entre muchas otras actividades más donde el ejército ha jugado un papel de policía política o de actor principal en las represiones políticas. Y bueno, pues esto pues no está bien, se ha estado criticando a nivel internacional, pero bueno, pues ahora con este vínculo que el gobierno francés quiere entablar con el gobierno mexicano, pues se le puede dejar claro el mote de cómplice, porque bueno, no solamente lo están invitando a evaluarlos, ¿no?, a ver si

como se ha convertido el mexicano, con intereses no solo en la venta de armas, también en la asesoría y diseño de los modelos de control social, como es el ejemplo de la llamada Gendarmería Mexicana, diseñada por altos mandos de la policía francesa. A días de llevarse a cabo el desfile militar del 14 de julio en París, Francia, México ha sido uno de los invitados principales, con una comitiva de al menos 200 soldados y la presencia del chacal Peña Nieto. Omar García, normalista que había podido entrar al acto al igual que un padre de familia, quienes rápidamente fueron invitados a retirarse por la ayudante de la embajada que le pedía a los manifestantes que hicieran la protesta lejos de la puerta de entrada de los invitados. Entre los invitados se encontraban la delegación castrense, que asistirán a Francia para terminar los convenios de compra de armamento para el ejército mexicano, ejército que ha sido puesto en tela de duda por su participación en la desaparición de los 43 normalistas y otros casos graves de violaciones de derechos humanos y su participación en hechos de represión política. En Francia se preparan también las protestas, pues la solidaridad de los de abajo no tiene patria ni frontera, y tampoco el dolor y la rabia que causa la búsqueda por la verdad y la justicia. Y bueno, pues pueden encontrar este audio también en las redes sociales. Lo estaba compartiendo Noticias de Abajo ML para todos ustedes, y bueno, pues ahí lo pueden encontrar. Y bueno, vámonos con noticias. Vamos a empezar con bueno, noticias. Bueno, tenemos también información de Xochicuautla. Sabemos que allá en esta región del Estado de México, pues están padeciendo la invasión ilegal de el grupo IGA y de Autobahn, que son las empresas que están llevando a cabo esta carretera México-Naucalpan-Toluca-Naucalpan, y a la cual pues va a pasar por los territorios de este pueblo. Y bueno, hay un artículo que saca Radio Zapote que dice 7 razones por las cuales el decreto de Peña contra Xochicuautla debe ser derogado. Enrique Peña Nieto lanzó el jueves 9 de julio un decreto para expropiar una parte del territorio comunal del pueblo Otomí Ñato de San Francisco Xochicuautla para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan a cargo de la constructora Tella, de Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario favorito del presidente. Diversas organizaciones, académicos y pueblos respaldaron a la comunidad otomí de Xochicuautla en su decisión de oponerse a este decreto. Octavio Rosas Landa, académico de la Facultad de la UNAM, miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, cuenta a Radio Zapote y Más de 131 las razones por las cuales este decreto debería ser derogado y la forma en la cual se puede conseguir este objetivo. Como parte de esta estrategia, los otomís de Xochicuautla acudieron el viernes 10 de julio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a ampliar las quejas que ya interpusieron en contra del gobierno del Estado de México y su policía, además de que solicitaron medidas cautelares para la comunidad. Expusieron a la cuarta visitadora, Norma Inés Aguilar León, casos sobre la destrucción de casas, terrenos y el peligro en el cual se encuentran ante el avance de la maquinaria de la empresa. Igualmente denunciaron el decreto expropiatorio, ya que en él se asevera que Xochicuautla fue consultado en junio de manera previa, libre, informada y de buena fe, como establece el convenio 169 de la OIT, firmado por México. La visitadora se comprometió a mandar observadores el día lunes y el martes al pueblo, además de que buscaría una cita con el presidente de la comisión, Luis Raúl González Pérez, para los días miércoles o jueves. Entre tanto, se comprometió a seguir analizando el caso para que la comisión emita una postura ante lo que ocurre en Xochicuautla. Bueno, pues esto es... Sí, pues sin duda han habido varias actividades en torno a Xochicuautla, y pues yo creo que una de las cosas más graves no solamente es que han estado avanzando estos policías y esta constructora para implementar esta nefasta autopista privada, porque hay que insistir en que es privada, ni siquiera es una autopista para todos, sino para unos cuantos, pues es lo que acaba de hacer Peña Nieto, ¿no? Con esta expropiación de tierras, lo mismo que sucedió en Atenco, expropian a la mala sus terrenos para después pues poderlos despojar. Entonces vamos a estar atentos a lo que pasa en Xochicuautla, y pues muchas cosas todavía se tienen que decidir, ¿no? Entre los pueblos se han estado movilizando, hay conferencias de prensa, actividades solidarias, y vamos a estar atentos a todo esto de lo que pase. Entre otras noticias, tenemos también algo que seguramente ustedes ya han sabido y que sea que se ha viralizado, que fue la fuga del Chapo. Dice el... A ver, un momento. Bueno, pues tenemos entonces, bueno, esta noticia de que, pues, la fuga del Chapo, aquí en Somos el Medio nos comentan, dice, a las 20:52 horas de la noche del sábado 11 de julio, Joaquín Guzmán Loera cruzaba un túnel de 1.5 kilómetros para escapar por segunda vez de un penal de máxima seguridad. A esa misma hora, Enrique Peña Nieto y 441 personas más viajaban a Francia en comitiva oficial. Las primicias periodísticas se consiguen por telefonazo. Cualquier buen periodista lo sabe. Sin embargo, las nuevas tecnologías de la información permiten obtener información casi en tiempo real. Twitter es la plataforma en que usuarios de todo tipo comparten comentarios y a su vez generan información. A los nigromantes les da por tuitear. En 2011, cuando se estrelló en la Ciudad de México el avión que transportaba el secretario de Gobernación, Juan Camilo Murillo, el tuitero Mareo Flores fue detenido por un comentario en las redes. No salía tan temprano del trabajo desde que se cayó la avioneta de Muriño. Anden con cuidado, funcionarios voladores. Esta vez, dos días antes del escape del Chapo, un usuario de Twitter le atinó con un jocoso comentario sobre las intenciones del capo. Abogado Pantano publicó el 9 de julio. Exoneran a Cuauhtémoc Gutiérrez, ¿qué sigue? ¿Que se escape el Chapo? Pues bueno, es este, pues también previsible un poco esta fuga, ¿no? Pues es la farsa que se impone, ¿no? También desde el poder, como pues sabemos, ¿no? O sea, la persona más poderosa de México. Y quizás de América Latina, pues es una persona pues que goza de total impunidad, inclusive dentro de la cárcel, donde pues las leyes no alcanzan para delincuentes como él. Sin embargo, pues al resto de la población pues nos imponen cada vez leyes más severas, cuando pues los delincuentes pues entran y salen de los penales pues casi que con la mano en la cintura. Increíblemente, ¿no? Con un montaje también, el escape por un túnel, y bueno, pues es así este panorama de la justicia mexicana. Pues bueno, vámonos ahorita a otra nota. Esta nota es una entrevista con un compañero maestro de la sección 10 del CENTE, pues donde nos platica un poquito de la cuestión de esta mal llamada reforma educativa. Y pues bueno, vamos a escuchar un poquito lo que nos comenta este compañero para pasar después a lo que fueron las movilizaciones de esta semana pasada y bueno, la lucha del movimiento magisterial. Pues bueno, vámonos. Forma esta reja fuera de la embajada gringa, que es la que siempre nos recibe cuando venimos a protestar, y pues aquí estamos concluyendo el acto por la libertad y por la salud de Mumia, que pues en estos momentos se encuentra bastante grave de salud en la cárcel en Pensilvania, y pues por acá la banda nos va a ir reportando un poco cómo estuvo el acto. Pues bueno, seguimos y seguiremos haciendo presión, compañeros y compañeras, que hemos estado apoyando a Mumia. Reforma esta reja fuera de la embajada gringa, que es la que siempre nos recibe cuando venimos a protestar. Y pues aquí hay, estamos concluyendo el acto por la libertad. Por la libertad y por... Bueno. Bueno, parece que hubo un error en este audio. Vamos a cambiarlo y ahorita regresamos con esta... Con esta entrevista que le hicimos a los profesores de la CENTE. Damn, you gonna play behind me. And then whatever's up. Bueno, y ya regresamos de nuevo. Tuvimos una pequeña falla técnica, pero bueno, ya estamos de regreso con ustedes y vamos a ponerles este audio, a ver si ahora sí quiere, que luego se pone medio complicada la máquina, pero bueno, pues aquí estamos intentándole para que salga lo mejor posible. Y bueno, pues ya nuestra compañera había presentado este audio. Es una entrevista con el profesor Braulio. Él es miembro de la sección 10 del CENTE. Y bueno, pues ellos han estado llevando a cabo pues también movilizaciones. Vamos a darle un segundito a esta maquinita que no, luego no muy quiere. Y bueno, algo le está pasando acá a nuestro explorador de Windows. Bueno, pues mientras, cabe destacar que esta semana se han llevado también pues movilizaciones de parte de los maestros. El viernes hubo una marcha en donde se supone que se dio una mesa de negociación allá en la gobernación, en donde, bueno, pues no hubo tampoco pues ningún acuerdo que beneficiara a los profesores. Y bueno, pues también en Pozol Colectivo nos comentan que allá también se movilizaron, ¿no? El 10 de junio, multitudinarias marchas de maestros se llevaron a cabo en Chiapas, en el marco de las movilizaciones a nivel nacional, donde se han sumado 22 secciones sindicales del país. Informó la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durante una marcha mítin en la capital chiapaneca. Es necesario romper este momento crítico que viven los trabajadores de la educación ante la amenaza de la imposición de la reforma educativa, afirmaron los docentes en la Plaza Central de Tuxtla. Las y los trabajadores de la educación aseguraron que continuarán con su lucha a pesar de las campañas mediáticas en contra de la coordinadora. Si algo les pasa a algún maestro, será responsabilidad de Peña Nieto, advirtieron los educadores chiapanecos, quienes también continúan con la exigencia de la presentación con vida de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La aplicación de las evaluaciones punitivas no se dará. No importa las averiguaciones previas y campañas de desprestigio contra los maestros, que su único delito es exigir que la educación sea pública, que no se privatice y que se respete el trabajo de los maestros, añadieron. De igual forma, anunciaron una próxima jornada de manifestaciones para el 15 de julio, mediante una megamarcha en Tuxtla, así como el envío de contingentes magisteriales a la Ciudad de México. A la marcha meeting de este día también asistieron docentes de la sección 40 y estudiantes normalistas. Bueno, pues de esta manera vemos que la lucha magisterial pues está en boga, está en todo lo que da para parar esta reforma educativa, esta reforma punitiva, que lo que busca pues es más bien como se sospecha, pues despedir a muchos maestros que sean disidentes, que sean críticos y que pues planteen sus propias inquietudes en torno a la educación para imponer pues una educación más acorde con el modelo neoliberal. También han habido movilizaciones en diferentes partes del país. No cabe destacar que esta jornada nacional, pues son 22 estados las que han marchado, las que se han movilizado en estos días. Cabe destacar que el viernes vinieron delegaciones de Jalisco, de Chiapas, de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, de Guanajuato, de muchos lugares en donde, pues bueno, pensaríamos que no hay una movilización magisterial, como lo comentan pues los medios de comunicación, ¿no?, que señalan solamente a los maestros de Oaxaca y de Guerrero. Pues no, en todo el país hay movilización magisterial con miles de profesores movilizándose en las calles. Y bueno, pues tenemos ya listo el audio. Bueno. Sí, vamos a escuchar el audio del profesor Braulio Mena, del representante de la sección 10 del CENTE. Bueno, pues estamos aquí en la novena, aquí en el Sergio Domínguez del Centro. Estamos con el secretario. Profesor Braulio Mena Lagunas, representante de la sección 10 democrática de la CENTE, ¿sí? Bueno, estamos aquí porque queremos que nos platique el asunto este de la reforma educativa. ¿Cómo afecta esta reforma pues, al trabajador, al magisterio y cuál es pues, la razón de la lucha de esta orden llevando a cabo todo el magisterio? Sí, la lucha central de la coordinadora a nivel nacional es por la abrogación a la reforma que se hizo al artículo 3 y 73 constitucionales. Resulta de que violando a la misma constitución, ahora nos regimos por el artículo 3. O sea, todos los trabajadores se supone que nos regimos por el artículo 123, el apartado A y el apartado B. Pero con esta reforma es el 3, porque ahí está lo de ingreso, lo de promoción, lo de permanencia. O sea, ya nos pueden quitar del servicio si no cubrimos determinados puntos que ya han sido ganados por los trabajadores, por la lucha de los trabajadores en la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, por eso es que nos oponemos y planteamos la abrogación. Actualmente, a través de una campaña mediática, se ha estado linchando al magisterio en el sentido de que le informan al pueblo de que los maestros no nos queremos evaluar. Eso es totalmente falso. O sea, los maestros no podemos negarnos a una evaluación, porque entendiendo que la evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, siempre se está evaluando, todo tiempo, en todo momento y en todo lugar se está evaluando, o sea, desde qué bonito está el día, qué bien me siento o qué mal, ese es es la emisión de un juicio de valor. Entonces, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluación es inherente a ese proceso, no podemos separarlo. A lo que nos oponemos es al tipo de evaluación, que es de carácter punitivo, porque lo pasaron precisamente al 3, en lugar de que estuviera en el 123. Entonces, por eso nos estamos oponiendo, y ahorita, pues la lucha ya se ha generalizado, porque la mayor parte de los estados están participando. Ahorita tenemos en nuestra Asamblea Nacional 28 contingentes, o sea que si hacemos la cuenta de las entidades, pues ya casi tenemos a todas las que están participando, ¿sí? Es un rechazo generalizado, pero repito, es a la evaluación punitiva, no a la evaluación como tal. Porque de hecho lo que se maneja también en esta evaluación pues es de que los maestros serán suspendidos, pues menos derechos al trabajador, al maestro. Claro, el gobierno ha insistido en que no es el propósito despedir, pero sí es ese. Para nosotros está bien claro que es eso el propósito central de la aplicación de esa reforma. Nosotros partimos de que hay una crisis económica a nivel mundial. México no se sustrae de esa crisis, y entonces una forma de resolverlo es desentenderse de el pago a trabajadores como trabajadores del Estado, y eso no es nada más los salarios, son prestaciones y son derechos que se han ganado en la lucha sindical y todo eso, quitarlos para de algún modo tratar de mantener el estado de cosas. O sea, la crisis es económica, es a nivel mundial, es la crisis del capitalismo. Entonces a nosotros de esa manera nos están tratando de aplicar. Y sí, es para despedirnos, unos antes, otros después. O sea, por ejemplo, ahorita las evaluaciones la hicieron estratégicamente por grupos. O sea, primero unos, luego otros, y nosotros decimos, pues es con lo más, empiezan con lo más débil. O sea, quienes no tienen nombramiento de base, tienen solo un interinato, bueno, pues si no pasan el primer examen, pues ya no tienen. Si regresa, porque están cubriendo una licencia, y regresa el dueño de la plaza, ya no tiene empleo. Y entonces es de múltiples maneras, pero sí es corrernos. Sí, Sí, pero es para despedirnos, definitivamente. Esta reforma, por ejemplo, desconoce la antigüedad, desconoce el escalafón. O sea, para ellos ya no cuenta, sino es nada más el resultado del examen. Y nosotros decimos, el ser maestro no es contestar correctamente un cuestionario o un determinado número de reactivos. El ser maestro implica muchas otras fases, ¿no? Por ejemplo, la vinculación que se tiene con el pueblo, la relación con los niños. ¿Cómo lo van a evaluar? Ellos están hablando ahorita de un portafolio de evidencias. Y bueno, pues eso también forma parte de las estrategias didácticas, o sea, el portafolio de evidencias, no habría problema. Pero no estamos de acuerdo en el tipo de examen. Bueno, en ese tema, en ese sentido, ¿qué tipo de evaluación es la que está proponiendo con la reforma? Porque también de eso, pues, ¿qué es lo que están evaluando? ¿Qué es lo que la reforma educativa quiere evaluar? Bueno, el tipo de evaluación es estandarizar. Eso es una indicación que han recibido de los organismos financieros internacionales. O sea que a través de pruebas estandarizadas todos debemos de tener un determinado estándar. Y nosotros decimos son condiciones diferentes, son formaciones, son trayectos diferentes. Entonces, repito, no nos oponemos a la evaluación como tal, como parte del proceso enseñanza-aprendizaje, sino nos oponemos a ese tipo de evaluación punitiva, ¿no? De que, y otra cosa, nosotros como maestros sabemos que para hacer una evaluación así formal se debe de partir de la planeación. Y de lo que, así yo para que evalúe a mis alumnos tengo que partir de lo que planeé junto con ellos, sí, de lo que se les enseñó durante el curso o durante un determinado periodo, y no de pronto, pues ahora les voy a hacer una evaluación, no sabemos de qué, entonces ese es el problema. Sí, pues hay muchas cosas que no están claras, ¿no? Dentro de la supuesta mejora impulsar según, ¿no? Desde el discurso, ¿no? Y bueno, volviendo otra vez como al asunto de la cuestión punitiva de la evaluación, ¿cómo son vulnerados en este sentido? Pues además de la antigüedad y todo, por ejemplo, para los profesores nuevos que presentan el examen, pues ¿cuál sería, pues, el caso de que reprobaran? No, es la afectación principal es la inestabilidad laboral. O sea, para realizar una función de docente hay que estar en las mejores condiciones de ánimo, sí, de todo, de disposición. Pero si tú estás pensando, tú, los que acaban de entrar, por ejemplo, ya desde 2007 ya no tienen una pensión, una jubilación garantizada, sino va a depender de lo que vayan juntando en su afore. O sea, ya no es la pensión, ¿sí? Entonces a eso tú le vas a agregar ahora que en lugar de estar planeando, de estar creando cómo trabajar con tus alumnos, estás preocupada, angustiada, porque tienes que presentar un examen y si no lo pasas, te vas. O sea, eso es psicológicamente pues un problema, ¿no? Emocional y todo. Bueno, ¿y qué le diría usted aquí desde el beneficiario, pues a los escuchas, a la gente que nos escucha? ¿Qué mensaje también? Por ahí muchas claro. Cosas que nos quedan. Que el mensaje que como coordinadora podemos dar al pueblo en general es que a los maestros sí nos preocupa la educación de sus hijos. Sí nos interesa que se mejoren, pero no es a través de una evaluación. O sea, para mejorar la educación, para cumplir, que en sus reformas señalan 12 principios pedagógicos, pero para cumplir esos principios pedagógicos se tiene que contemplar de manera integral, o sea, todo. Desde que los niños vayan comidos, desde que vayan vestidos, desde que no tengan problema para llegar a su escuela, de las condiciones materiales, que es desde la infraestructura, qué tipo de aulas tenemos, qué tipo de mobiliarios, qué tipo de apoyos didácticos, o sea, es todo. No deben de aceptar esa información de que la educación está así porque los maestros no queremos evaluarnos. No es tal. O sea, hay que contemplar el todo. Y los maestros no nos oponemos a la evaluación, insisto. O sea, sí, sí la aceptamos, sí la reconocemos porque es parte del proceso, pero no de esa manera. Es el mensaje. Sí, pues bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues ahí tuvimos esta entrevista con el profesor Braulio. Él es miembro de la sección 10 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que, bueno, pues nos da esta opinión, este análisis en torno a lo que es la mal llamada reforma educativa, que, bueno, pues es a toda luz es una reforma laboral y que, bueno, pues ha afectado a muchos maestros que hoy están, pues, indignados, están molestos y están saliendo a las calles para hacer valer pues también sus derechos como trabajadores. Y bueno, vamos a continuar con más. Antes vamos a terminar la columna de nacionales y tenemos un artículo acerca de Amatlán de los Reyes allá en Veracruz. Y bueno, pues esta es una comunidad que ha estado resistiendo ya desde hace largos años en la defensa de su río, el río Amatlán, que pues ha sido pues víctima ahí de varios proyectos que quieren entubarlo, que quieren quitárselos, que quieren hacer una represa, en fin. Y ahora un nuevo problema, la basura. Y bueno, pues lanzan un pliego petitorio los opositores al basurero ilegal en Amatlán de los Reyes, Veracruz. Vamos a darle lectura a este su comunicado. Y bueno, pues dice así. Al pueblo en general, a las organizaciones civiles, al doctor Javier Duarte Ochoa, gobernador del estado de Veracruz, a Adaluz Ulises Rodríguez Vargas, titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente. Los habitantes de Amatlán de los Reyes, colectivos, organizaciones y comités ciudadanos, declaramos la emergencia ecológica de un tiradero a cielo abierto y nos manifestamos en contra de esta acción arbitraria del alcalde Miguel Ángel Castro Rosas, que desde principios del mes de mayo del 2015 instaló en un predio ubicado en la calle Allende, sin número, camino a la cueva del municipio de Amatlán de los Reyes, el cual inconformó a los habitantes ya que se observó del depósito de más de 70 toneladas de basura aproximadamente. Sin contar con información ni consulta ciudadana del tratamiento de los residuos sólidos que se llevarían a cabo en el municipio, sin observar infraestructura ni acta firmada en sesión de cabildo que avalara sobre el funcionamiento de una recicladora, como lo dio a conocer a través de medios de comunicación locales el alcalde Miguel Ángel Castro Rosas, después de que solicitamos información al respecto. Dicho proyecto denominado recicladora no cuenta con una manifestación de impacto ambiental, más bien se trata de un tiradero a cielo abierto que contradice la Ley Estatal de Protección Ambiental en el capítulo 5, fracción 3, artículo 176. Las autorizaciones que expiden los ayuntamientos para el funcionamiento de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos de origen municipal se otorgarán con apego a las normas oficiales mexicanas, la normatividad y reglamentación aplicables que expiden las Secretarías del Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Pesca, además de los lineamientos jurídicos que emita la Dirección General de Tránsito y Transporte y la Secretaría. Por consiguiente, los habitantes organizados e inconformes con esa acción ilegal conformaron el Comité Quimiapa Unido, que desde el día 27 de mayo instalaron un campamento a la entrada del predio para evitar que se continuara depositando más desechos sólidos y para exigir a las autoridades retirar los residuos de manera inmediata. A raíz de esta emergencia ambiental, habitantes de las colonias aledañas al basurero señalaron el padecimiento de diversas enfermedades relacionadas con la contaminación que emite el basurero, como problemas gastrointestinales, infecciones en la piel, propagación del mosquito del dengue, así también como criadero de moscas, fauna nociva y el escurrimiento de lixiviados al arroyo de Quimiapa. A este llamado del Comité Quimiapa Unido nos hemos sumado y solidarizado diversos colectivos y organizaciones como Amatlán Ya Despertó, Comité Ciudadano por un Veracruz Limpio AC, Pro Derechos Constitucionales AC, Colectivo por la Libre, Motociclistas Indignados, Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, Pastoral Social de Amatlán. El día 30 de mayo las organizaciones buscamos a través del diálogo dirigir escritos a las autoridades municipales, solicitando que de manera inmediata se retirara la basura como única petición y presentando una propuesta para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Hasta esa fecha el alcalde no cumplió con retirar por completo la basura como se acordó en esa primera reunión. En una segunda reunión el día 19 de junio, las organizaciones y colectivos retomamos el diálogo con el alcalde, exigiendo nuevamente que de manera inmediata se retirara el total de la basura. El día lunes 29 de junio, con la presencia del ciudadano Eligio Vázquez Jiménez de la Política Regional de la Zona Centro del Estado, se retomó el diálogo con el alcalde. Y bueno, pues así ha estado esta negociación, este diálogo que pues ha tenido todavía pocos resultados. Se ha criminalizado con más denuncias ante la PGJ por la toma del Palacio Municipal de Amatlán a las compañeras Carmen González Vargas, Amalia Ramos Galeana y Araceli Neri Aquino, Luisa Gutiérrez Reyes, Ana María Ramos Galeana y Gabriela Sáenz Cadena, de quienes se tiene conocimiento hasta hoy. Los medios de comunicación locales y estatales se han dedicado al desprestigio del movimiento y a difundir una errónea idea de las bases, por lo que las organizaciones estamos denunciando ante la ciudadanía y el pueblo en general los atropellos de los que hemos sido violentados y esperamos contar con su apoyo para que nuestras peticiones sean resueltas en breve por las autoridades competentes. Con base en fundamento en los artículos 8, 4 y 115, apartado 1 y 2, inciso B de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra máxima Carta Magna y demás reglamentos y disposiciones jurídicas en materia ambiental competente, exigimos lo siguiente. Uno, primero, retirar todas y cada una de las denuncias penales atribuidas a nuestros compañeros de los distintos colectivos, organizaciones y ciudadanos que han participado en la lucha legítima por los derechos humanos y la defensa del territorio. Segundo, solicitamos que se realice un estudio de impacto ambiental ocasionado por el basurero a cielo abierto toxicológico, el cual se encuentra clausurado por la Delegación Regional de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, y pedimos que se apliquen las sanciones correspondientes y la reparación del daño. Tercero, que las autoridades correspondientes den cumplimiento a la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, y demás disposiciones jurídicas que en materia ambiental compete para la prevención, generación, manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos. Cuarto, que los tres niveles de gobierno tomen medidas necesarias en materia ambiental y se revise de cumplimiento de la ley antes mencionada, y cada uno se responsabilice de acuerdo a su competencia en materia ambiental y de generación y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Quinto, solicitamos la creación de un organismo ciudadanizado que vigile el manejo y tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos en materia ambiental por ciudadanos del mismo municipio. Sexto, se contemple la participación ciudadana en la consulta pública a través de información pública de cualquier tipo de proyecto de muerte que pretenda ser instalado en Amatlán de los Reyes. Séptimo, se revise el reglamento entregado por el pueblo al alcalde municipal y se sienten las bases para un mejor manejo integral de los residuos sólidos urbanos. Octavo, pedimos la destitución del alcalde ingeniero Miguel Ángel Castro Rosas por su falta de responsabilidad, además de nepotismo al no dar solución y respuesta a diversas problemáticas generadas, así como también a los titulares de las direcciones de Ecología, Limpia Pública y de Obras Públicas, Instituto de la Mujer y Comunicación Social, que han actuado en contra de las competencias del buen servidor público. Exigimos la auditoría administrativa, financiera y técnica de la actual administración municipal. Y bueno, pues firman, como ya habíamos dicho, Comité Quimiapa Unido, Amatlán Ya Despertó, Motociclistas Indignados, Colectivo por la Libre, Pro Derechos Constitucionales AC, Comité Ciudadano por un Veracruz Limpio AC y Colectivo Defensa Verde de Naturaleza para Siempre y la Pastoral Social. Y bueno, esta información la pueden encontrar íntegra en mapder.lunasexta.org, donde encontrarán más información. Y bueno, vámonos con un tema musical y regresamos con ustedes para ya la recta final. Ya estamos a minutitos de terminar y bueno, pues como ustedes saben, la parte final pues comúnmente la hacemos con pues con este cotorreo, ¿no?, de las invitaciones. Así que para aquellos que quieran pues vamos a continuar. Y bueno, pues vámonos a escuchar una cancioncita. Esto es una cumbia psicotropical dedicada al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y esperemos que sea de su agrado. Zapatista, que todos estén alegres y resistan. Contra el mal gobierno, seguimos resistiendo, aunque el ejército haga un infierno. Abre los ojos, mira, hora de despertar. Ya basta gobierno, ya basta sociedad. Venga, venga, que se vaya contra la segregación, por la igualdad y la justicia. La fiesta del ganador, son dos, sí, se está por la mano, la marimba zapatista. Bueno, pues ahí estuvo esta canción que es parte de este compilado de música. Nosotros somos los hombres de la noche. Una rola por el zapatismo, sí, y entonces se quiere meter otra canción. Los hombres murciélagos. Ya ven cómo es esta la música rebelde que no se deja. Pero bueno, pues ya estamos en la parte final y bueno, vamos a poner un cintillo para que no digan que nos falta profesionalidad. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. Bueno, pues ya regresamos a esta parte final y estamos ya para las invitaciones y nuestra despedida ya de este bloque. Bueno, pues tenemos las invitaciones, pues que esta es la Semana Global en solidaridad con los y las zapatistas del 12 al 19 de julio. Tenemos que en el contexto de el 19 de julio son elecciones en el estado de Chiapas, por lo cual pues se convoca también a una movilización pues paralela a esto debido a las agresiones que han sufrido los compañeros bases de apoyo zapatistas en La Garrucha, en donde pues bueno, han sido hostigados allá en las comunidades y bueno, pues se convoca pues a hacer una semana permanente, pero bueno, enfocándonos en esta fecha en solidaridad con las comunidades zapatistas, pues en cualquier lugar, momento, escuela, donde sea, pues hay que manifestar nuestra solidaridad con las comunidades y recordar que los zapatistas no están solos. En México se realizarán mesas de información al sur, centro, norte y oriente de la ciudad, un bazar solidario y un acto político-cultural. En Tampico se realizará un acto en la Plaza de Armas y bueno, para compartirnos alguna actividad que se realice en alguno de sus lugares, el enlace, la comunicación es en comunicacion@redcontralarepresion.org o redcontralarepresion@gmail.com. Así es que pues bueno, estemos al pendiente de estas actividades. También tenemos una invitación a un campamento juvenil 2015. Esto es en la Escuela Preparatoria por Cooperación José Martí, allá en Oaxaca, San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, donde pues el objetivo es compartir con otros un tiempo de encuentro, diálogo, construcción de saberes y convivencia. Te esperamos del 13 al 19 de julio de este año en las instalaciones de la Preparatoria Comunitaria José Martí, ubicada en la cuarta sección de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, México. El objetivo es conocer la diversidad de formas de expresión organizativas y de convivencia de las distintas juventudes que existimos en este país, así como la belleza de San Francisco Ixhuatán. Vincúlate con escuelas, colectivos, comunidades de la región del Istmo de Tehuantepec y compañeros de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Querétaro y muchos otros. Reflexiona, ¿qué harías si te dijeran que habrá una gran inversión en tu tierra, pero que esto implica cambiar de dejar de comer? Déjanos conocer tu respuesta. Participa en los talleres, charlas, exposiciones, prácticas, experiencias y convivencias y aprende a hacer serigrafía, stencil, murales, radio, video, prensa escrita, revista, tríptico, cómic, entrevista, teatro guiñol, expresión corporal, rap, etcétera. Disfruta de proyecciones, música tradicional y alternativa con grupos regionales y bandas de hip hop que rapean en zapoteco y español y mucho más. Bueno, pues todo esto se dará lugar en esta semana del 13 al 19. La comunicación, para quien esté interesado y tenga pues todas las ganas, que la verdad es que se antoja mucho este campamento juvenil, ahora sí que hay para los jóvenes de corazón, y pues que asistan. El contacto es prepa.josemarti@gmail.com. En la página prepa comunitaria José Martí todo seguido .com y en un teléfono 99 47 13 61 74 y en WhatsApp 99 42 63 46 95. La dirección de esta preparatoria: Cecilio López Trujillo, sin número, cuarta sección, 70 175, San Francisco Ixhuatán. Cuota de recuperación, $150. Recuerdan llevar bolsa de dormir, petate, colchoneta, sábana, hamaca, casa de campaña, toalla, ropa de cama y de uso personal para varios días, incluso para nadar, pasta dental, jabones y bueno, en fin, esténse preparados para un campamento pues bastante interesante. Bájale el audio. Bueno, también tenemos otras invitaciones, que es una rueda de prensa a la que están invitando los compañeros de Xochicuautla. Sabemos que esta conferencia de prensa se va a dar en un lugar por confirmar este próximo miércoles. Así es de que, pues, a las 11 horas. Así es de que, bueno, pues estemos al pendiente para, pues bueno, ir a escuchar a nuestros compañeros de Xochicuautla. También les invitamos a, hay un encuentro este 19-20 de julio, el próximo fin de semana, encuentro de familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa con los pueblos originarios del Estado de México. Esto es en Tlanisco, Huitzitzilapan y Xochicuautla. Este encuentro se realizará, bueno, el primer día, bueno, será el domingo 19 en San Pedro Tlanisco a las 10 de la mañana y el lunes 20 en San Lorenzo Huitzitzilapan y en Xochicuautla también el mismo día lunes, bueno, pues para que estemos ahí también. También hay otra invitación, ahora también es un espacio de verano, niños consentidos, niños de 5 a 11 años. Esto es en la Casa de Ondas, Carpio número 117, esquina Torres Bodet, Colonia Santa María la Ribera. Estos son pues talleres de verano, donde habrá danza, música, teatro, cine, fotoperiodismo, ciencia, huertos urbanos, danza terapia, taller de emociones, panadería y manualidades, compartición de saberes y juego, mucho juego. Bueno, esto es para que todos esos niños consentidos de 5 a 11 años pues vayan a disfrutar de unas vacaciones aprendiendo y compartiendo y demás. Y bueno, también los invitamos a una concentración que será el próximo viernes allá en las afueras del reclusorio femenil de Tepepan. Esto es pues para exigir la liberación de la compañera Nestora y en donde tendremos la presencia de los batallones femeninos y mucho hip hop, de ese hip hop rudo y de conciencia. Y bueno, pues son las invitaciones que tenemos para esta semana, el día de hoy. Y bueno, y de esta manera pues damos por concluida la transmisión de su noticiero Noticias de Abajo. Bueno, pues ya nos despedimos y los esperamos por aquí el próximo miércoles, que nos sigan transmitiendo con más noticias de nuestros compañeros de los medios libres. Y bueno, pues nos estamos viendo en la siguiente emisión. Recuerden que este noticiero es de ustedes. Les invitamos a que nos manden sus informaciones, sus notas, para que juntos hagamos este espacio radiofónico. Y bueno, pues vámonos con una cancioncita, Zapata se queda, de Lila Down, y nos vemos el próximo miércoles, nos escuchamos el próximo miércoles. Mientras tanto, pues los dejamos con un poco de música, y los invitamos a que sigan escuchando los medios libres, viéndolos, haciéndolos. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito. Bajito y oigo que dice: camínale despacito. Ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya. Mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay mamá, que me quieres.